terror, interferencias, catecismo eléctrico, rugiente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a doble cuarro, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa! ¡Aupa, gente! ¡Arrachaldeón! Saludos desde Irola Irratia. Bueno, aquí estamos, en este último programa del año 2012. Nuestro particular cotillón fin de año. Rock a todo trapo. Y bueno, pues para hoy tenemos aquí a un invitado, al amigo Alberto, que le hemos contratado aquí por 4 latas de cerveza barata. Y sí, Alberto, espera, que no sé en qué micro estás. Cervezas frías y mujeres calientes. Bueno, bueno, pues bueno, no es la primera vez que participas aquí en el programa. Bueno, en otras aventuras de radio en Cosca y Rat y Asesino el Rock and Roll y tal, ya has estado. Y para esta gran ocasión nos habrás preparado otra de esas selecciones de musicota. ¿Cómo la definimos? Bizarría psicotrónica o algo así. Que a ti eso se te da muy bien, ¿eh? Sí, hace lo que se puede. Así que bueno, como tenemos casi 2 horas por delante, pues yo creo que va a dar tiempo a ir escuchando esos temillas que has seleccionado con tan buen gusto. Así que hoy nos vamos a despojar de toda moral, falsa moral, ¿no? Nos desmadramos. Pero falsedad. Nos desmadramos un poquillo, aprovechando que estamos de cotillón. Eso es. Recuperando lo del asesino, ¿no? Vamos a hacer un Asesinando el Rock volumen 3. Con 22 inocentadas de disparate completo. 22, a ver si nos da tiempo a ir escuchando todo. Así que vamos a empezar ya de la misma. Y nada, pues tú mismo. Bueno, ya que has recuperado la sintonía de la contenía de Rock a todo trapo, vamos a volver la vista atrás a los 80, al rock urbano de Barrio Bajeros. Con 2 temas que huelen a margen izquierda. Uno de los Dalton, en Baracaldo, célebre. Y otro de Gris Perla, Corazón de Metal, ¿eh? Corazón de Invierno, como diría Ana Igartiburu, que también tiene conexión con el punk. Bueno, estas son las 2 primeras canciones que van a sonar, ¿no? Eso es. Una detrás de otra, además de 2 bandas que, bueno, pues compartían, digamos, la geografía, ¿no? Un poco de... ¿no? De ahí, bueno, somos. Baracaldo, bueno, Sestao, Gris Perla, ¿no? Por ahí. Sestao y Baraca. Baracaldo. El River contra el Peñarol de Montevideo. Y zona minera también, algún componente, ¿no? De los Dalton. Venga, ¿los temas? Baracaldo de los Dalton y Corazón de Metal de Gris Perla. Sonando. De Azul Bilbao. ¿Se acerca un tornado? ¡Peor! Con el pastaculo del tema. Bueno, empezamos con buen pie. Parece que el aparato de reproducción está un poco rebelde. Así que vamos a ver si con el corte 2, que era el tema de Gris Perla, a ver si no tenemos problemas. Sí, hay problemas en Guarracaldo, tío. Y si no, tendríamos que buscar alguna solución alternativa. Vamos a ver Gris Perla. En vista de que la cosa es grave, vamos a ver si buscamos alguna solución, a ver si se nos ocurre algo. De momento voy a sacar esto de aquí. No es una inocentada, ¿no, Alberto? Inocente, te falta el moñigote blanco. ¿En serio? No. En serie. ¿Es inocentado o no? Porque si no estamos perdiendo el tiempo. La inocentada hizo Herodes, tío. Ah, vale. Y de aquellos lodos vienen estos barros. Oye, yo qué sé. Aunque estamos ya 29, igual te quedaste ayer con las ganas de... yo qué sé. Bueno, pues, a ver, vamos a ir con lo que salga por aquí un poquito mientras buscamos una solución, a ver cómo podemos hacer aquí para que disfrutemos sí o sí del último programa del año. Yeah. Bueno, bueno, ya lo tenemos más o menos controlado. Hemos buscado una solución alternativa y esperemos que todo vaya bien. Inocencio, para ayer fue la gala de los inocentes ahí con el Rubio y no Paulina Rubio ni Pilar Rubio. Y nada, bueno, hemos decidido que las dos primeras canciones que nos las saltamos, Alberto. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, disculpas para los Dalton. Y para todos los seguidores de los Dalton y para los de Gris Perla también. El heavy metal, de la margen. Que por cierto, que los Dalton igual se vuelven a juntar, ¿eh? Andan en ello. Vale, pues entonces, pasamos a la 3. ¿Cuál es la 3? Vale, vamos a hacer un bloque de 4 canciones. Empezamos con las hermanas Hurtado, las más kinkies y macarras de la televisión. Luego Desguace, que también han estado por aquí y hemos disfrutado de sus conciertos. Speed, una banda de Guipúzcoa de los años 80. Y The Fuke Frikis, que aunque lean al hardcore desde Asturias, aquí tienen una canción pues un poco surfera y con una sola palabra como letra. Venga, pues arrancamos. Pim pam. Debería sonar. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Bueno, esos eran los Fucked Frikis, ¿no? Eso es, old school. Vais a disculpar los fallos que está viendo, las movidas que estamos teniendo. Ves que estamos aquí improvisando un poco el tema. Richard is the machine, tío. A cuenta de los problemas. Que, puta tecnología. Que espero que no sea un mal augurio para lo que será el 2013. Peor que este no puede ser. Y nada, pues vamos a ir con el siguiente bloque de temas, Alberto. Vale, después del manifiesto de los Speed, el gamberrismo y las bromas en los santos inocentes, vamos a dejar el macarrismo ibérico y vamos a pasar al otro lado del charco, donde nos encontramos a los Lobos con su célebre norteño Anselma, luego los Flestones, Acero e Imán, y por último una banda granadina que son los Álamos, con su tema Mala Semilla. Bueno, vamos a probar a ver si funcionaría esto, que lo dudo, de momento, vaya. El 7. ¿Son los Lobos lo que suena? No. 7. Vale, pues venga. ¡Ay, ay, ay! Laberinto de al nacer. Si alguna vez robé, fue solo para comer. Oh sí, quisieron convencerme, esta es la solución. Me siguen encerrando en esta prisión. También soy culpable por no creer ni rezar. Tal vez salvaba mi alma, no lo sé, tal vez tengan razón. Oh no, quisieron convencerme, esta es la solución. Me siguen encerrando en esta prisión. Que hemos tenido los temas fronterizos de los lobos, los fiestones, los flestones, con Acero e Imán cantando en castellano, que han sacado un EP, esto es novedad, exclusiva mundial. Y los Álamos, vamos a hacer un par de temas, de uno de Power Pop, Ramoniano, desde Argentina, Ataque 77. Bien. Hácelo por mí. Y un tema garajero también desde Puerto Rico, con Dávila 666, estuvieron en Andoain ahí en un festival que suele coincidir con el Askena, un festival bastante majo que llevan haciendo pues desde hace 4 años o así. Pues estos dos temas ahora, el Ataque 77, tema 10. ¡Bo! ¡Que suene, que suene! Hacelo por mí. La vitamina y con su corte bien moderna. Le pedí un cigarrillo y me enseñó toda la pena. Ya, no quiero que me traigas drama. No quiero que me digas nada. Lo hacemos solo en la cama. Te quiero amar, amar. Pero gritas tanto que no sé. No sé. Me despiertas al amanecer. Fue peor. Pedimos tanto y pegué control. Tú sabes de quién me dan dolor. Y ya quiero que veas tu especialidad. Qué felicidad. Ya no quiero que me traigas drama. No quiero que me digas nada. Lo hacemos solo en la cama. Seguimos desde Roca Todo Trapo, último programa del año. Después de los números 77 y 666, seguimos en América, la tierra prometida, con las Cumbia Queers, donde están gente de Sea Devils, argentinas, y las Electrosónicas de México. Y luego, con más ritmo latino, Tito Puente haciendo un tema para los Simpsons. Señor Barnes, el primer tema de Cumbia Queers es una versión de Black Sabbath, el Paranoid. Anda, a ver cómo suena. Negra te one that long, but an insulting song Burns will always carry with him. So I settle my score on the salsa floor with this vengeful Latin rhythm. Burn. Con el corazón de perro, señor Burn. El diablo con dinero. It may not surprise you, but all of us despise you. Please die. ¡Yepa! Oh, yeah. Bueno, después de esta... Ay, espera, ¿sabes por qué se acopla esto? Porque no nos enteramos de la vaina. Ahora. Después del Latin Jazz, aquí rumbero a mover el... ¿cómo decían los Siniestro Total? ¿El Bullarengue? El Bullarengue, a mover el Bullarengue. Vamos a pasar con otro bloque de tres temas. Primero tenemos a Brevadero, un sorbito de champán, que hace una versión de los Brincos, era, ¿no? De los Brincos, Juan y Junior. Pero ahí no está también Juan Pardo. Juan Pardo, Juan ah. Eso es, Juan y Junior, ah, vale, que luego vale, hicieron. Sí, es que la del sorbito de champán, pues eso. Sí, la época de los Bravos, Mike Kennedy ahí cantando en Spanenglish. Luego tenemos a Tulsa, que estuvo en Electro Bikinis y hace un tema arrastrado ahí, fronterizo también, muy traumático. Y por último, los Jinkas, un poco de power pop en la onda de Meteosat y Fresones Rebeldes. Oye, un poco de frivolidad. Qué selección más ecléctica, ¿no? ¿Nos sí. has preparado? Heterodoxa, como siempre, ya sabes. Bien, joder, está bien, bien, bien. Seguro que alguno... Espero que tengáis... Pues eso, el buen gusto de ir escuchando los temas, ¿no? Y quedaros con lo que más os enerve, ¿no? Asesinando el rock and roll una vez más. Bueno, recordamos que es 29 de diciembre, que estamos aquí en Irola Irratia, que es el último programa del año y... Después del programa que hiciste de recopilación del año, viene otra recopilación. Sí. Estamos un poquito, bueno, pues eso... En situación, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir y nada, con ese temilla que, perdonad, ¿eh? 14. Venga, pim pam. Sorbito de champán. Vamos. Comprueba que mi cabeza está en su... Los Jinkas. Jaje, hijo, ju. Desde Iruña, por ahí, ¿no? De Iruña, eso es. Ahora han sacado un grupo con un niño y la hostia. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo con un sí, niño? Explotación infantil, tío. Estamos en una época de infanticidio, pues ahí están los Jinkas jincando. ¿Han sacado a un chavalillo, ha colaborado? Sí, una que era una chavalilla de 12 años. Han sacado un grupo ahí con unas cuantas canciones y tal. Uh-huh. Y ahí andan. Bueno. Bueno, pasamos al siguiente bloque, después de los Abrevadero, desde Cataluña, Tulsa, Jinkas, pasamos a Ricillos, anda, Zaragoza, emulando a los Ricillos escoceses, con su tema ¿Quién fue primero? Luego Metralletas Lecheras, sacado de un disco que se llama Galician Bizarre, creo. Que han sacado un recopilatorio de grupos gallegos, así bastante bastante fichajes ellos. Y este segundo disco que han sacado de recopilatorio es más post-punk y tal, pero el primero pues eran todos joyas. Uh-huh. Con su tema Atapuerca. Luego Fabuloso Combo Espectro desde Madrid, que han tocado muchas veces por aquí, en Bermeo, en La Capilla. Con un tema, estaba dudando cuál elegir de su extensa y rara discografía y al final me he decidido por Conocidos de Segunda, aunque tienen un tema dedicado a José Luis Moreno que algún día... yo voy tomando nota porque si un día me pega el siroco, pues igual empiezo a poner yo también este tipo de... Bueno, de vez en cuando ponemos alguna cosilla así... Los Fabuloso, el tema ese de es un himno ahí, a José Luis Moreno y su affair con los rumaños, que no son humanos. Tiene que estar curioso, ¿no? Y luego, para terminar, los Villapellejos con Vecinas Cochinas. También he estado dudando entre varios temas. Tienen su himno dedicado a las encartaciones. En Balmaseda nadie se queda. Ay, en Güeñes... A Güeñes ya no vienes y tal y cual. Pero al final he elegido Vecinas Cochinas, que suena más nuevo olero y pega un poco más con lo anterior. Venga, pues eso es todo. Esas tres... cuatro temas. Empezamos por la 17. Pim pam. Me corto las orejas, te toco las tetas, tú me dejas. Me corto las orejas, te toco las tetas, si tú me dejas. Amigos se migraron hasta puertas. us. Buscando sus dos minutos de gloria. Vecinas, cochinas. Y yo no puedo seguir con este miedo. A salir, a salir. Vecinas, cochinas, os voy a matar. Vecinas, cochinas, os voy a matar. Llamaron a la pasma acusándome de que no puedo más. No puedo más, esta situación se tiene que acabar. Voy a quemar la comunidad. Vecinas, cochinas, os voy a matar. Vecinas, cochinas, os voy a matar. Vengo tibio. Vecinas, cochinas. Bueno, vamos a pasar a otro bloque. Nos vamos a Madrid a finales de los 70 con Redbox El Rojo, que fueron patrocinados por aquel que hizo el tema de la transición de Libertad Sin Ira. Hizo un grupo donde estaba el bajista de los Obús. Anda. Y se llama el tema Ira Roja. Después de Libertad Sin Ira, pues tenemos Ira Roja. El tío pues debió cambiar de chip. Esto lo contaba el Mariscal Romero en sus crónicas de Chapa Records. Y luego tenemos a Murciego. Una cantante, bueno, no sé cómo calificarla, pues creo que es de Ibar, que se junta con los Eten de Bilbao y hacen un tema de Mikel Laboa en plan gospel, telúrico y algo más, que se llama Sau de Lasai, ¿no? Los Madrid 80, el tema primero. Habla un poco del nerviosismo punk. Y ahora del frenesí. Y ahora tenemos el Sau de Lasai, que dice que no pasa nada porque las cadenas saldrán en la foto, tío. Esto es, o sea, el tema es de Mikel Laboa. El primero es de Mikel Laboa. El primero es de Mikel Laboa y hace una versión que sacaron en Chinaurria, que un recuperatorio pues de versiones de Mikel Laboa. Y luego tenemos el segundo es de Mikel Laboa. Sí, lo que estábamos hablando. Eso sí, es. El primero es el de Madrid y el segundo es el de las Vascongadas. Y así. Esas dos. Dale al pincha el tema 21. ¡Ya! Voy a reventar. Voy Askatuko zaituen zaiba zaude, zaude lazai, zaude ziur. Askatuko zaituela. Fiesta más particular, ¿no? Lleva la chorba, ¿no? De bajón, en Santos Inocentes. ¡Jolín, Murciego! Estaba dudando en pillar la de Santos Mártires, que es un todo un himno donde Gugará, donde se mencionan todos los mártires de la Iglesia Católica, pero al final me he decidido por el tema más vascón. Y bueno, ahora cambiamos de historia, ¿no? Sí, cambiamos de registro y vamos al gitaneo, que es una fiesta sin unas palmas, tío. Y vamos a pasar, vamos a ir a Linaje, un tema escondido de las Kinky Movies, con su tema Muchachos Encadenados, el tema de la heroína un poco de bajón. Y luego vamos a seguir la fiesta con el payo Juan Manuel, con su procacidad innata. Me corro se llama. Después de la heroína, pues un poco de me corro. Siguiendo los desgraciados desde Valladolid, que hablan sobre las ferias locales, de los coches chocones, los autos de choque. Y para terminar, tenemos a los rumberos catalanes, no podían faltar, con su tema de Vacila Vacileta, un tema mítico de, que habla un poco, pues también rememorando aquella época, finales de los 70, principios de los 80, de kinkies y demás. Oye, ¿no? ¿Había un grupo en esta onda cantando, haciendo temas en euskera, ¿no? Sí, hay un grupo que se llama Rumba Norte. Sí. De Algorta, creo que son. Y sí, estuvimos viéndoles en el Albóndiga. Sí, hicieron una exposición, pues creo que era, pues estaba por ahí el de Sarama, dirigiendo todo el cotarro. Y tocaron pues como concierto los de Rumba Norte y hicieron varios temas de chunguitos y chichos y demás historias. ¿Pero adaptados? No, pues al rollo de la rumba y tal. Pero te quiero decir que lo curioso es ver a... O sea, esta peña no canta en euskera, ¿no? No, vale. Entonces, luego, sí. Es que había un grupo también, creo que son de Algorta, que cantaban en euskera. No, son los Rumba Norte, pero los que tocaron en la Albóndiga fueron otros que no recuerdo. Ajá. Bueno, curioso. Venga, vamos ya, pim pam. Hay un dialecto en euskera que recibe la tradición calé. Venga, vamos con los Linaje desde Zaragoza. ¡Opa! ¡Cuando yo paseo por mi calle y yo veo a los chavales aburridos sin pensar! Llevan una vida sin sentido, siempre están entristecidos y sin ganas de luchar. ¡Viven! Jóvenes en las esquinas, consumiendo cocaína, raya viene, raya va. Muchachos encadenados, no se pueden liberar. Jóvenes en las esquinas, consumiendo cocaína, raya viene, raya va. Muchachos encadenados, no se puede liberar. ¡Vive! ¡Vive! Sigas ese camino porque te arrepentirás. Vive, jóvenes en las esquinas, consumiendo cocaína, raya viene, raya va. Muchachos encadenados, no se puede liberar. Jóvenes en las esquinas, consumiendo cocaína, raya viene, raya va. Muchachos encadenados, no se puede liberar. Vive. We'll be right back.

noche de choque. Allá estaba tú, con tu melena viento platino de bote. Allá estaba tú. Allá estaba tú, con tu super nitido estirante brillante. Y allá estaba tú. Y allá estaba tú. Allá estaba tú, con el tabaco al hongo, camiseta blanca. Y allá estaba yo. Y allá estaba yo. Allá estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo. Ay, Nona. Qué bueno, tú. Oye, bueno, qué alegría, ¿eh? ¿Verdad? Sí, la alegría de la reina Sofía. Se te mete en el cuerpo esto, tío. Ritmos infecciosos, tío. Las palmas, tío, echan humo. Guau. Se descoyunta aquí uno. Bueno, pues vamos a terminar ya con un par de temas. Uno de Alfredo Gutiérrez, que luego haría el grandísimo, ya pasado a mejor vida, Luis Aguilé, que estuvimos disfrutando de su presencia en fiestas de Trapagarán. ¿Hace cuánto? Pues hace 5 años o así. O no, 3 añitos o por ahí, 2 añitos, dos añitos. Qué pena, ¿no?, de Luis. Sí, en gloria esté. También, pues recordando a las hermanas Hurtado, de

qué bueno, ¿no? Ahí está la charanga. Y esto en total, tío. He visto ahí en Bilbao Rock City que los de Discípulos de Dioniso también van a salir en enero ahí en la Tamborrada. plan Calejira ahí. ¿En serio? Con sus... Sí, he visto. No sé si sea verdad o... Ah, lo viste ayer, inocentada total. Sí, ¿no? Y Elvis está vivo, tío. Oye, pues esto me ha gustado. Esto que ha sonado ahora tiene su... Tiene su aquel. Punto, tío, ¿no? Un recuerdo a la gente que está montando el Gasteche de Sestao. Por cierto, algo había oído y no estoy muy al tanto de la historia. Cuenta. Ah, pues después de mucho tiempo... En ese estado parece que se está organizando algo. Ahí estamos huérfanos de cultura juvenil. Además en ese estado, que yo creo que eso, yo no sé si ha habido algún Gasteche en ese estado. Sí, hubo uno, pero hace mucho tiempo. Y me extraña, ¿no? Porque siendo un pueblo tan, pues eso, tan de la margen izquierda, ¿no? Y tan obrero y tan así, ¿no? Pues que no haya habido un Gasteche que haya tenido pues, continuidad. Ahora han ocupado ahí Altos Hornos de Vizcaya y desde el metal, que recordamos antes de Corazón del Metal de Grisperra. Está a la altura de la carretera, de lo que es la carretera, la vieja carretera de Bilbao a Santurce, ¿no? Eso es. Está en el centro neurálgico. Joder, pues sería muy interesante que aquello se... Pues a ver si funciona, ahí va para adelante y ahí estaremos. Hacen unas fiestas de presentación del Gasteche en Deusto, en el Gasteche, y bueno, a ver si les va bien. Desde aquí les deseamos lo mejor para el próximo año. Pues sí, joder, sería muy interesante que eso tire para adelante, desde luego. Bueno, como nos quedan 5 minutillos... Sí, pues como no han sonado las dos primeras... Hemos tenido el caos. La tecnología contra la rabia juvenil. Te dejo a elegir los Dalton, desde Baracaldo... O Grisperla, de Sestao. Yo puestos a elegir, elijo a los Dalton. Pues dale. Si dale caña, que viene con intro y todo, para terminar ahí un ciclo vale, pues... vital. Después de los mayas y la abeja maya, hay que terminar cerrando. Pues con esto nos vamos a despedir en este último programa del año. Con esta selección aquí que nos ha preparado el amigo Alberto, que bueno, ya lo escucharemos, porque como hemos estado aquí, para adelante y para atrás. Pero que yo creo que ha merecido la pena. Hay unos temas realmente cojonudos, ¿no? Esto para pasar la noche vieja, bien, ¿no? Sí. Entre navajeo y temas de barrio. Pues venga. Hacemos la noche. Que todo vaya bien y que sigamos aquí en el 2013. Eso es. Cada uno con nuestras historias, porque tal y como está el panorama, yo no sé si al final reventará todo. Que Dios nos pille confesados. Pero bueno. Año mariano. A nuevamente. Ver si el año que viene a estas alturas podemos seguir aquí y volvernos a ver aquí y seguir con nuestro rollo. Los Dalton. Eso es, inocencia. Inocencia, como decían. Lobo eléctrico. Inocencia. ¿No era abundancia? Abundancia también. Abundancia. Que no falte. Venga, pues nada, a pasarlo bien todos y todas y hasta el próximo año. Volveremos a estar aquí, digo yo, ya no sé qué día de enero, si el día 5, hombre, programa, si no es en directo habrá grabado, pero Roca Todo Trapo seguirá aquí. Así que un saludo, gracias a vosotros y hasta la próxima. ¡Los Dalton! ¿Se acerca un tornado? ¡Peor! ¡Los Dalton! ¡Olvidas el martillo! ¡Los Dalton! Paredes pintadas que quieren gritar, esquinas meadas enfrente de un bar, violencia en la calle, violencia así, de madrugada todo me da igual. Partirme la cara, privar y privar, poner más tal culo de tema. Esto no es Rusia, tampoco Berlín, pero algunas veces quisieran de ti, que pongas la gente contenta. lejos, los de esta ciudad. Pueblo de paso que tiene olvidar. Y en Baracaldo encontré la excusa de verte otra vez. Y en Baracaldo aprendí secretos ocultos que hablase de ti. Y en Baracaldo soñé que todo era un vicio y así desperté. En Baracaldo, en Baracaldo, en Baracaldo. En Baracaldo, en Baracaldo, en Baracaldo. En Baracaldo, en Baracaldo, en Baracaldo. En Baracaldo, en Baracaldo, en Baracaldo, en Baracaldo.